Buenos días, John Páez en la línea, lo escucha el alcalde. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo, señor alcalde, muy buenos días. Primero que todo, en nombre de los ciudadanos del municipio de Soacha, felicitarle porque usted, en cabeza de la administración municipal, defendió nuestra humedad de Tierra Blanca. Muchas gracias, señor alcalde. Y con respecto a lo de escombreras, señor alcalde, que también es un tema de la CAR, ¿qué le puede decir a la ciudadanía? Porque es que uno ve diferentes entes y del mismo gobierno a nivel, por decir, consejo con escombreras. Esto es una vergüenza para el medio ambiente, señor alcalde, y que tenga un buen día. Buenos días, John, muchas gracias. Mire, tenemos una mesa a la cual le hace seguimiento a todo el tema del medio ambiente, compuesta por supuesto por la CAR, donde la procuradora especializada en este tema del medio ambiente también nos acompaña, la fiscalía, la policía, bueno, en fin, todas las entidades. Y al respecto del medio ambiente, del humedal, perdón, actuamos bajo una planeación que hicimos. No podíamos salir a la loca a hacer algo improvisado. Lo hicimos todas las entidades, producto de esa intervención, recuperamos el humedal y hoy en día estamos en una operación limpieza. Pero esto no puede ser una actividad solamente del gobierno. El medio ambiente nos corresponde a todos. Entonces, cuando uno convoque a una limpieza, cuando convoquemos a información, a que nos den información para evitar que nos invadan esos ecosistemas, pues esperamos una respuesta positiva de la comunidad y seguimos entonces actuando de la mano con la autoridad policial, con la policía, con el ejército, con todas las entidades. Y frente a escombreras y otros delitos que se están cometiendo, estamos identificando cada uno de los puntos que está sucedido y está sucediendo, porque actúan de noche, actúan los fines de semana, actúan como los delincuentes, bajo la oscuridad protectora de estos actos que perjudican a una ciudad, perjudican a su comunidad. Entonces, estamos haciendo las respectivas denuncias, identificando bajo una línea de trabajo programado, estamos identificando los sitios para oficiar a la Fiscalía General de la Nación y que abran los procesos que haya lugar. Hoy estamos viendo cómo, con mucha eficiencia, el respeto, haciendo respetar el medio ambiente, está actuando la Fiscalía. Vamos en los próximos días inclusive a tener un sobrevuelo por Bogotá. Esto está siendo conciliado con la Policía Nacional, en Bogotá, y vamos a hacer un sobrevuelo en Soacha para identificar temas de minería que fraudulentamente están trabajando todavía para que tengamos el acervo probatorio perfecto. Entonces no está descuidado, es un tema que no está descuidado, John, que le vamos a meter y que vamos a oficiar a la autoridad para que hayan las sanciones correspondientes. Estamos dialogando con el alcalde del municipio de Soacha, Juan Carlos Nemocón. Hablamos del tema del plan de ordenamiento territorial y todo lo que ello encierra, las proyecciones pues que se están planeando para el municipio de Soacha. Un poco el tema, gracias también a nuestros oyentes, el tema ambiental relacionado con los escombros y la recuperación del humedal Tierra Blanca después de la invasión de varias familias recientemente aquí en el municipio. Bueno, alcalde, usted me decía dos temas. ¿Cuáles? ¿Cuál tema tocamos? ¿Tocamos el tema educativo, le parece? Sí, perfecto, Ariel. Bueno, sí. Ayer entiendo que se socializó un nuevo colegio, una nueva institución educativa Chiloé en Ciudad Verde. Usted además hizo anuncios de dos nuevas instituciones educativas aquí en el municipio de Soacha. Cuéntenos básicamente, alcalde, resumamos concretamente lo que pasó ya en Ciudad Verde. Bueno, estábamos en la socialización de este proyecto que va avanzado en más del 60%. Es un colegio muy bonito. En realidad yo estoy muy satisfecho de la calidad de la arquitectura, de los diseños de las instituciones educativas que hemos podido inaugurar y que inauguraremos próximamente en el municipio de Soacha. Este es un colegio que tiene un aporte de Ciudad de Amarillo y también tiene aporte de la Nación, del Ministerio de Educación. De esta manera se logra, y con la al acompañamiento y la gestión predial del municipio, hemos dado un área de 6.400 metros cuadrados aproximadamente para construir una institución educativa que va a solucionar los problemas pues que se han venido presentando en este sector en temas de cupos escolares. Así las cosas, también comunicaba yo en esta reunión que tenemos una gran inversión en colegios. Recordé que ha sido en este gobierno donde construimos con esa alianza con Argos el colegio en Casucá, en la urbanización Casucá, que es de primer nivel y que está siendo supremamente bien utilizada por los alumnos de este sector de La Capilla, el sector de Loma Linda, de Casa Loma, todo este sector tan vulnerable. También hablábamos de las dos instituciones de Las Villas, tanto la fábrica, primera fase de la fábrica y el colegio de principal, colegio que fue inaugurado el año pasado con la señora ministra a bordo. Hablábamos del colegio Liceo Mayor, el Bienestar para Todos, que queda sobre la avenida de Terreros en el sector norte de San Mateo, una bella construcción también que está en unos niveles bien importantes, altos de calidad educativa, y también pues del colegio de Ciudad Verde que inauguramos el año pasado y este que viene a inaugurarse en el próximo mes de septiembre. Entonces, sobre eso también hablamos de la proyección de los dos colegios que se avecinan, uno en la comuna 1, en el sector de Torrentes, en ese vecindario de Torrentes, para 2.800 estudiantes, y otro en el sector de Vida Nueva, que es el sector de crecimiento nuevo que queda aledaño a sectores como el Danubio, Tabacal, Rosal, La Veredita, que también va a ser un colegio de estas mismas especificaciones. Estos dos proyectos están hoy en última fase, recordemos que los convenios no los podemos firmar interadministrativamente sino antes del 25 de junio, que empieza la ley de garantías. Entonces todas las instituciones estamos muy, muy atentos y muy comprometidos con sacar estos proyectos adelante, que vienen con inversión privada y con inversión del Estado también, producto de la gestión que hemos realizando. Básicamente sobre esto nos referíamos, y también que le dejaremos a la ciudad cuatro ciudades educativas diseñadas que ya hoy se están trabajando, porque fueron las adjudicaciones del año pasado, licitaciones del año pasado, que van en fase de ejecución, y que le vamos a dejar a la ciudad cuatro ciudadelas diseñadas para que el próximo gobierno siga la gestión con el gobierno nacional y proveamos de colegios, de más colegios en diferentes sectores de Suacha. Oiga, alcalde, me están preguntando aquí mucho, y le hago esta pregunta porque es que han insistido en el tema de la paralela, ¿cuándo es que se va a terminar esa muelita que falta? Y el tema de la estación de integración, ¿cuándo es que se entrega? Ese pedacito de la... Nos han ocasionado muchos temas técnicos porque el diseño original fue modificado por las superficialidades de unas redes que existían allí, lo que nos obligó a cambiar la capa superficial de la vía. Ya no va a ser en asfalto sino en concreto, que nos tocó hacer unos cárcamos protectores de estas redes, que nos tocó modificar unas pendientes, en fin, esto técnicamente, porque ustedes han visto que el trabajo se ha venido realizando todos los días, ha ocasionado un retraso, pero que ya está resuelto y estamos a días de inaugurar. Ya hemos llegado a la capa superficial y yo les puedo decir con toda seguridad que en este mes de junio vamos a terminar ese parte, ese texto, y de esa manera pues ya podemos tener la paralela en nuestros 3 kilómetros absolutamente completos, y que igualmente van a ser parte de la ciclovía que nos va a llevar a subir nuestra calificación en términos deportivos para que la nación. A Soacha nos va a hacer quedar en los primeros lugares. Entonces, eso para de la paralela. El otro tema importante es la avenida Terreros. La avenida Terreros también la vamos a tener resuelta en el mes de julio. Ya estamos empatando, la vía ya está casi construida en más del 90%. Falta el empate entre la nueva y el puente de Terreros. Entonces eso es un tema que queda resuelto hacia el mes de julio, agosto más tardar, dando cumplimiento al cronograma que para ese fin se propuso. Y me decías la estación de integración con servicios públicos, Ya avanzamos también para que el acueducto nos reciba la obra, que es un tema neurálgico en casi todas las construcciones del municipio de Soacha, el tema con Codensa y con la presa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá, pero ya ese sí se resuelve muy rápido. Ayer justamente en visita técnica enviada en horas de la mañana para el tema del tubo de 12 pulgadas que pasa por el separador de entre la paralela y la estación de integración, ya el acueducto dio visto bueno para que el centro comercial trasero, el que están construyendo nuevo en San Mateo, dé un traslado de esta red por el sector de aislamiento, y entonces ya avanzamos al respecto. Una vez tengamos resuelto el tema de los servicios, se lo entregamos a Transmilenio, con quien también tenemos en la agenda empezar a operar lo más rápido posible con dos temas. Por un lado, que se dé uso a la bodega de bicicletas, cicloparqueo 750, que las personas lo utilicen, lleguen en bicicleta y la dejen ahí gratuitamente cuidada todo el día, se vayan a trabajar y vuelvan. Segundo, que puedan hacer acceso a la estación central del separador por medio del puente, ese puente nuevo que está, que ya en días pasados se hacían las pruebas de carga y superó todos los estudios perfectamente. Entonces ese también va a ser un aliviadero. El tema de la ruta circular, que empiece a operar la ruta circular en padrones duales, que vayan desde esa estación, se llenen y se vayan hasta el portal del sur, descarguen allí para que las personas se puedan integrar a todas las rutas que desde allí, desde este portal, salgan hacia Bogotá. Entonces, en eso estamos. Yo considero que es un tema que lo tenemos cercano. No puedo poner fechas fijas porque no depende de mí, porque depende también de Transmilenio y de la capacidad de Transmilenio, pero también en la mesa técnica vamos por muy buen camino y esperamos que esto se arranque. Perfecto. Bueno, alcalde, pues lo dejamos y quedan pendientes algunos temas. La otra semanita tratemos de comunicarnos para resolver más temas que tienen que ver con el desarrollo del municipio de Soacha. Éxitos en esa reunión y muchas gracias, alcalde. A usted, Darío, mil gracias y muy buen día.